Anote, anote. Dale grandote. Chori, pero eras un ratón. Anoche saltó la ficha de tu verdadera vocación. Los vecinos descubrieron que eso ello es del barrio. Cuando fueron a la zona y te engancharon soñando. Vos estás armado en soga y en ratón. Anoche la chafi te saltó. Y vos estás armado en soga y en ratón. Anoche la ficha te saltó. Te la dabas de sochori, pero eras un ratón. Anoche la ficha te saltó. Qué lindas máscaras que vinieron a agitar el avispero. Anote, anote.